vete de mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que me dejes, solo fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño. Sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. En el salón no queda nada más que tu fantasma. Solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que me